Armenia, un lugar en el mundo. Un recorrido por las costumbres, tradiciones y música de este pueblo milenario. Armenia, un lugar en el mundo. Pasado, presente y futuro. Todos los sábados a las 12 por la 105.7. Pari Luis, Pariegak Polorit, una vez más aquí a Armenia, un lugar en el mundo. Programa nominado por la Cámara Independiente de Radiodifusores y la Industria Radial Sanmartinense para la quinta entrega de medallas y diplomas de honor en el rubro Mejor Programa de Colectividad del 2008. Este programa es el número 55, día de emisión 25 de abril o día 18 de Ahegan Hinktomarov del 4502. Pari Luis, Daniel Janich Peses. Pari Luis, Mirta, Pari Luis, Siriria, Ashkadarats, Hayran Gitzner, Ofchuren Polorit. Los invitamos a recorrer juntos uno de los epicentros donde se desarrolló la civilización humana a través de su arte, sus habitantes, su historia, su gastronomía. Reportajes, poesías, noticias, reflexiones y mucha música de ayer, de hoy y de siempre. Conozca los secretos de una nación que nace y renace a cada instante desde hace 4.500 años. Armenia, punto de encuentro entre Oriente y Occidente, donde Asia se transforma en Europa. Un magazine cultural e informativo del quehacer de las colectividades armenias y de la diáspora, conducido por Daniel Dorumian y quien les habla, Mirta Sachian. Harkeli Ungantirner, Tukungantrek, Armenia, un lugar en el mundo. Moshagutain, Uarvestakitagan, Radio Yama, Vorgahaortavi, Buenos Aires, Ashharadarats, Isbanajos, Haigagan, Kagutnerin, Nevirvaz, Irens, Haigaganutian, Abrabantman, Uhai Azgi Taravor Moshaguiti Koyadevman, Mi Radio Yam, Urhaires Karoen Zirar Hantibel, Zanotanal, Umedermanal, Giselov Lurer, Hedaker Kragan Irogutunner, Batmagan, Uartiagan Moshaguit, Ais Poloro Mer Unor Serunt Neruhamar. Hajetek Mezhet Gisel Ais Yeterain Jama, Ais Haigagan Ojah Miasin Vaelenk, Mer Nachnikneri Jarankats Moshaguiti Koharnera, Ukalenk, Tebihai Azgi, Uhaireniki, Lusavor, Abakain, Iraganatsuma. Este programa va, escuchamos por dónde, a ver, Daniel. Sí, ustedes pueden escucharnos todos los días sábados al mediodía por la FM 105.7 o la www.la1057.com.ar y pueden contactarse ahora en directo al 4724-3269. Queremos agradecer también a nuestros amigos armenios y no armenios de la Argentina y la diáspora, Venezuela, España, Chile, Armenia, Uruguay, Brasil, Europa, Panamá, por acompañarnos siempre y hacer nuestro programa más interesante y ameno por sus llamados, comentarios, opiniones, mails y apoyo brindado. Bien, vayan tomando lápiz y papel porque más adelante voy a repetir la receta que ya mucha gente nos estuvo mandando mails y me estuvieron viendo ayer en el acto del 24 de abril en la calle Armenia entre Niceto Vega y Cabrera, en donde me pidieron otra vez la receta del chorek, así que la vamos a repetir para ustedes. Tukhima bidil sek mi hatvat an le relizan kagaduno vorg patsadre gomidasi dgyanka ir darabanka vog perkutyuna. Mek bastik hatvatsma an le reli zankagadun. Ahí va. Հազարութ հարյուրվացումի նթվին, Հայոց այգիներ նինչ պտուղ տվին, Հայոց արտերում ինչ բերք էր հասել, դժվար է ասել, սակայն այդ թվին մայր Հայաստանի արգանդը եղավ սրփորեն բեղում, մի մանուկ ծնվեց լորվա լսեղում, Nahetopiti darna patami. Yevyerita sart yevairimastu. Ambacht maroin latsovs pani mer harachankha hastsni astsum. Marmurits dagvats nra beranov saroi nana piti voghpasi. Masra zorki het Davide khossi, gikore kanchi esti hametsek. Na piti yerki inch ek ametsel ir mokhrakalats rakes hokhin. Եվ որքան տրտում նույնքան կենսագին, տարիներ հետո նա պիտի դառնա մի ժողովրդի ազնիվ կենսագիր։ Միևնույն թվին լորուց շատ հեռու Անատոլուի խավար խորքերում մեկ ուրիշ մանուկ լույս աշխարհ եկավ։ Երևի այդ օր, եթե ոչ մարդկանց, գետ ամենալուր և ամենազոր բնության համար տոն էր անսովոր։ Չէ որ նա գիտեր, թե ում է ծնել, լսում էր չէ որ, թե ինչ նվակներ և ինչ անհամար, ինչ հայաշխարհիկ երգեր են հնչում այդ երկու թխլիկ նորածինների դեռ ոչինչ չասող առաջին ճիչում։ Իր ժողովրդի զավակն իսկական ժողովրդի պես ինքն էլ որբ մնաց։ Նա նույնիսկ չկար և մի տարեկան, երբ մայրը գնաց։ Ախ, եթե գնաց նրա լույս հոգին թող, որ համբարնա, արժանի դառնա իր հավատացած երկնային գահին, բայց ինչու գնաց հայոց թագուհին, մնար ու նրան մայրություն աներ, հուսահատության, տրտմության պահին նրա ճակատի ամպերը վաներ, նախ նրա ոտի ու հետո սրտի փշերը հաներ, մնար, որ հետո, շատ ու շատ հետո, երբ որդին քայլեց մութ արահետով, երբ անդարձ եղավ ու եղավ անել, թերևս նա իր մայրական սրտով իր մինուճարի ու մեր հանճարի սև ցավը տաներ, մնար, որ նրան մի ողջ ժողովուրդ մեծ մայր անվաներ, վեհամայր կոչեր, մի ողջ ժողովուրդ սուրբ ձեռքը նրա իր բերնին տաներ, փեշերը պաչեր, մնար, չմնաց, գետ հայրը մնար, բայց հայրն էլ գնաց, երբ որդին չկար 10 տարեկան, իր ժողովրդի զավակն իսկական, ժողովրդի պես նա որբուք մնաց, նա մնաց անտուն, մնաց բնավեր, տոլաչ տնավեր, եղավ անդադար, եղավ բնավեր, տոլաչ տնավեր։ Ուցում թիվ, վաղարշապատ, Էջմիածին, միրք ու փոշի, անխիղճ արև, ժողամրցում մասիսների արագացի, սրպագործված հին-հին քարեր, և մայր արաքս, և մայր տաճար, տաճարի շուրջ սուրպ-սուրպ վանքեր, հնչող, շնչող, կանչող զանգեր և ճեմարան մտքի կաճար։ Ճեմարանի բակում արձակ, որտեղ էլ որ աչք ես ածում, զարմանալի հավաքածու խոսվածքների, տարազների ու բոլորի դեմքի վրա վախ սպասում, անքնություն, խոսուն հետքեր երազների, ամեն մեկը մի գավառից և բոլորը դեռ աղվամաս, ամեն մեկը խիտ խավարից երազում է լույսի մի մաս, նույնն է ուզում, ուսում, ուսում։ Եվ նրանց մեջ սրան նայիր, հաքին տարաս տաչկահայի, կարմիր շապիկ, կանաչ վարտիկ, վրան պնդած մազե գոտիկ, նախշում գուլպա վրան զոլեր ու պոչավոր մաշված սոլեր, դեմքը գունատ բայց խորոտիկ, իսկ հայացքը քելեր ցոլեր, ամենքն իրար մոտիկ-մոտիկ, իսկ նա անվերջ մեն ու մենակ, թե զարնեին սրտին դանակ մի պուտարյուն դուրս չեր հոսի, ոնց չմնանա մեկուսի, ոնց խառնվի ասի, խոսի, թե հայերեն վատ է խոսում։ Բայց նա, մեկ էլ աստված գիտի, թե ինքն ինչպես, ոնց է ուզում ուսում, ուսում։ Սակայն նրանով կընդունի այն էլ որտեղ մի հոգևոր ուսումնարան, որի սանը մի օր պիտի հագնի սքեմ վարդապետի։ Իսկ նա, և նա վաղը պիտի երգի ի լուր և ի վճիր համայն հայոց հայրապետի։ Եվ նա սկսեց թուրքերեն երգել։ Մանկական ձայնը սկզբում կերկեր, վարկյաններ հետո ինքն իրեն գտավ, հունի մեջ մտավ ու գնաց, գնաց։ Կաթողիկոսը մթագնեց մնաց, մինչ հանկարծահաս զայրույթի ծնած կրակը վառվեց ձեր աչքերի մեջ, հենց նորը սկսվող ժպիտը հանգավ, առաջին անգամ աստ վեհարանի հին պատերի մեջ սրբապղծորեն թուրք երգ է մխում։ Աստ հայոց հոտի այս սուրբ փարախում, հովվապետն ինքը ականջ է կախում ինչ-որ մի մանկան անորեն երգի։ Աստ ուր հնչել են մեղեդիկ ոսկի, հայր մեր միայն սուրբ, արեգակն արդար, ով զարմանալի կամ խորուրդ խորին, ուր գրափարն է հնչել դարեդար, և շարականն է հուզել բոլորին։ Աստ վեհարանի հին պատերի մեջ առաջին անգամ սրբապղծության մանանեխ ընկավ։ Բայց վեհապարը իր վեհ դերի մեջ ինչպես վայել է, անայլայր մնաց։ Իսկ մանկան երգը թափառավ, գնաց բարձրացավ, եկավ, ցածրացավ, քարեքար ընկավ, պատեպատ խփվեց, և հետո կրկին պոկվեց ու գնաց, մի վարկյան օդում կախ ընկավ, մնաց, մի անտես թելով կարծես թե կապվեց, և մի պահ հետո հանկարծ ցած թափվեց նշենու ծաղկաթերթի պես, հին վանքի ծեփի ճաքած շերտի պես, բարերը եղուկ իսկ ձայնը զուլալ, այդպես լեռնային վտակն է կարող քարերի վրացի ծաղել ու լալ, բարերը եղուկ իսկ ձայնը գերող, մերթ բողոքում է ու գանգատանում, մերթ դառնում այնպես վսեմ ու բարի, կարծես հինավուրց այս մայր տաճարի երկինք խոյացած զանգակատնում, կախել են մի նոր, անլեզվակ մի զանգ, մի համակ հուզանք, թված ամպերն են բացխուպիկ խաղում, թված երկինքն է կապույտ ծիծաղում, թված թե շոքը հանկարծ կոտրվեց, թված թե մի հին երթում կատարվեց, կաթողիկոսը մի պահ մոռացավ, թե ինքը որտեղ և ինչ է անում, ովքեր են շուրջը իր վեհարանում, և այդ քանի մեջ, ասես քնի մեջ, նա դանդաղ ժպտաց աչքերով իր թաց, հետո ժպիտը սկսեց հալվել ու հետ սետեան հետ վերացավ, մինչ դեռ աչքերի թացն ավելացավ ու ավելացավ, պղծկացող վեհը հազիվ բարբարեց, «Մորդյակիմ, որբիմ», ու ձայնը մարեց։ Sí, amigos, para los norteños, a quienes agradecemos que nos siguen muchas veces, el Partido San Martín y toda la zona norte de Capital Federal. Esto es una obra, yo diría, emblemática de Baruch Sebag. Ustedes escucharon la primera parte de esto, consta de 6 partes, es bastante extensa y aquí habla de quien escribe en Armenia, en uno de los viajes que él hacía para visitar a su familia en Lorri. Aquí cuenta la historia y ahora ustedes van a escuchar en idioma armenio parte de su biografía y por qué se escribió Anle Reli Zhangkagadun dedicado al padre Gomidas, el padre de la música armenia. Que hay dos coincidencias, quiero remarcarlo. Gomidas está cumpliendo 140 años de su nacimiento y esta obra está cumpliendo 50 años de su publicación, creación, que es la obra que lo catapulta a la fama como escritor, definitivamente. Baruch Sebag, Pun Anunov Baruch Ghazaryan, Khortay Davantashat Panastets, Կրատատ և կրական հանրային կորձիչ, ձանած է Արարատի շրջանի ճանաչի այժմ Սովետաշեն քյուղը, միջնակարգ կրթությունը դեղվույն վրա ստանել է ետք, Aparte, Yerevan y Betacán, Hamal Saranin, Panasirakan, Pajina. Hay no estev, usumo, catarera cortate, hastani, kituchuneru, academia y Moscú y Krakanutian, hasta luchuneren ners. Verchines, abarderiet, curvade y ber tasajos. Aba, veratarta de Yerevan, bastpanade, doctora Gantese, Sayat Nova Newtov. Բադասխանադու բաշտոն վարաձե Հայաստանի խորհրդային կրոներու միության մեջ։ Ընդրված է խորհրդային միության քերակույն սովետի խորհրդարանի անդամ։ Սևակը գրել գսկսի աշակերտական նստարանեն, գտբակրվի 40-50-ականներուն, սակայն դեռ ճանաչում չի գտնել, մինչև որ 59-ին լույս կտեսնե անլրերի զանգակատուն մեծ արժեք Վիբերկը, ասիկա մեկ անգամեն գտնտացեն իրանունը։ Հոս, բանաստեղծը աբրած չեն ըսկացումներու, խորումբ միտքերու, հայ ժողովրդի բուրն սիրո և ադելության հրահունչ կուսանն է։ Վիբերկը մեծ դաղանտով հյուսված է Կոմիտասի կյանքին իր երկերու հենքին վրա։ Ահա երին պատկերը։ Կարուն էր, չեկաց ամար, փուչ եկավ երկնագամար, ցյուն մաղեց մեր բաց գլխին, ցյուն մաղեց կրակի պես, կարունա ցունա արել։ Quería explicarle a aquellos que no entendieron, Baruch Sevak desde muy joven empezó a escribir ya de la escuela primaria. Ha tomado grandes responsabilidades en la Academia Nacional de Literatura de Armenia, incluso en el Soviet Supremo. Ha sido miembro de número, digamos representante de Armenia en el Soviet Supremo. Empieza ya a publicar en los 40, 50, pero su gran reconocimiento llega recién en el 59 cuando publica esta obra, de la cual vamos a hacer referencia ahora, Mirta va a leer unas partes más adelante, especialmente dedicada a comidas. Al realizan cagadón. Tun bartabet, tun amena en hayos yerkibe haparnes, tun mer yerkimes rop mashtots, kiren udaranes hayos yerki, tu zaineru tangarana, mer haygagan yerkarana, tun Հաղզերու մեր քերագան, տուն հոգևոր մեր շարագան, տուն սրպազան, մեկ ավազան, տուն մեր գարոտ ու մեր մորմոք, մեր դաղի գուրմ, մեր խաղի մոք, մեր մշտահունչ ու մշտատուն, անլրելի զանգակատուն։ Hatvatsmene, este es un párrafo, una parte de lo que ustedes van a ir escuchando a través de estas semanas sobre este escrito, este excelente escrito de Baruch Sevak. Para aquellos que algunas palabras, por ejemplo, Haz, Keragan, Mormoktag, Mshtahunch, palabras que hablan de que siempre suenen Mshtahunch, y ves que siempre suenen esas palabras armenias, ese dolor que han sufrido nuestros abuelos y bisabuelos, nuestros antepasados desde más allá del 1800. Haz es las notas que ha encontrado de la Edad Media y que pudo transcribir en parte Gomidas, pero que después fueron destruidas cuando él fue capturado y llevado por los turcos hasta Constantinopla, donde él después de allí lo absorbieron, lo tomaron como para llevárselo. Perdón, ¿sí? Mirta, es el viaje que hace él a Berlín, está 3 años estudiando notación musical occidental, ¿sí?, para lograr descifrar esto Haz, la notación musical armenia original. Si bien eso es armenio, sí, la notografía, esas notas son armenias. Sí. Él no tenía la manera, o sea, no sabía cuál eran las formas o cuál era el formato o cuál podía ser para descifrar, porque no son nota por nota como nosotros tenemos ahora las occidentales, las que leemos normalmente, sino que son, digamos, para simplificarle, son frases, son como si fueran sílabas, mejor dicho. Cada nota, cada escritura es como si fuera una sílaba. Nota matemático, como las figuras occidentales, la negra, blanca, que tiene una proporcionalidad. Exacto, como la negra, blanca, corchea, semifusa, es una referencia más. Exacto, eso es así. Hay algo que antes de cortar, de ir al segundo tema, que es de Padre Gomidas también, que lo vamos a escuchar por Lucine Zakarian, y es Antuní. Antes de no, eso. No, tenemos otro, ahora te cuento, dale. Bueno, me decís, ¿me lo cambiaron? Bueno. 24 de abril, día de duelo. En todas las guerras, las partes acuerdan treguas, especialmente destinadas a enterrar cada bando sus muertos. Aún en la crueldad de la lucha, se muerto. En el camino la deportación, que no fue una guerra sino un genocidio, los turcos no permitieron que se enterraran a los muertos. La caravana de sobrevivientes no pudo entonces realizar su duelo. Nosotros somos hoy los sobrevivientes y ese derecho que forma parte de nuestra esencia y nos agobia hasta estos días, queremos que sea reconocido. Por eso reclamamos por justicia, no solo por los muertos. El pueblo armenio es un pueblo que no puede hacer su duelo. Ese dolor ha echado raíces y esas raíces son profundas e imposible de arrancar. El reconocimiento llegará tarde o temprano, no solo de quienes lo cometieron, sino también de quienes lo niegan, es decir, de los asesinos y sus cómplices. Cuando llegue ese momento, nosotros vamos a estar ahí, pasen 10, 100 o 1000 años más. Una historia de casi 5000 años nos da garantía de supervivencia para que así sea. A nosotros solo nos queda conservar la memoria, la esperanza y la fe. Carlos Derderian. Esto es un fragmento que él escribe, un texto que él escribe en el adicional en la revista Armenia que salió esta semanita, en donde aparece sobre la... Ah, la película de Carla, película. Que estuvimos con suerte, tuvimos la suerte de estar con ella hace dos días en la conferencia de prensa, Screamers, que ustedes han podido ver en el Malva ayer, en varias oportunidades, seguramente se va a volver a dar más adelante. Aunque no en el circuito comercial, Jack me comentó que se va a distribuir CD en formato de DVD. Amigos, ustedes están en Armenia, un lugar en el mundo. Programa cultural armenio nominado por la Cámara Independiente de Radiodifusión del Partido San Martín para quinta entrega de medallas y diplomas de honor en la categoría Mejor Programa de Colectividad 2008, conducido por Mirta Sachani, quien les habla, Daniel Dorumián. Nos pueden escuchar en este mismo momento, lo están haciendo por la FM 105.7, la nueva radio. Lo pueden hacer incluso por internet, la 1057.com.ar, dirección en la cual también nos pueden escuchar mañana. Si se han perdido, si acaban de conectarse con nosotros, pueden hacerlo mañana al mediodía y a las 8 de la noche. Y si no, pueden llamarnos ahora mismo y darnos sus comentarios o escribirnos a armeniayelmundo@yahoo.com.ar, llamarnos al 47-24-3269. Tenemos unos mails que nos han llegado, no sé si va a haber tiempo para leerlo, unos mails interesantes. Tenemos una obra también dedicada, de Ego Midás en este caso, que es tiene unos visos trovadorescos, diría yo, ¿no? Habla de la zona de al Mox. Estilo, al son... estilo de los trovadores que iban con sus instrumentos y relataban historias, ¿no? Mira, yo te voy a contar algo de esta canción. Esta canción no es muy escuchada por lo general. Se sabe, obviamente, sino aquellos que tienen conocimiento o que son, no a matar, pero si no son amantes de la música en especial de Ego Midás. El tema es Mokats Mirza, habla de la zona de Mox, él relata lo que sucede en esa zona, el esperar de cartas, el esperar de noticias. Pero yo se lo escuché cantar, si bien hay muchas variantes, hay Dar Perakner, hay variantes del tema, yo se lo escuché cantar al esposo de Lucinés Zakarian, que en ese momento era director de un coro importante en Yerevan. Se paró solito en el medio del teatro, me acuerdo como hoy, pantalón, zapatos negros, una camisa blanca rayas y un chaleco color verde musgo, parado en el medio sin ningún instrumento, y empezó a cantar lo que ustedes van a escuchar ahora, Mokats Mirza, el tema del padre Ego Midás. Thank you. Ustedes acaban de escuchar una obra, habrán apreciado la voz de Gomidad de fondo, Mugatz Mirza, pero tomado en un disco que salió hace unos 3 años aproximadamente en Estados Unidos, The Gomidas Project, es el nombre del grupo. El disco se llama, el CD se llama Yesel Yesem, Yesel Yesem. Muy hermosa la tapa y contratapa, si pueden conseguirlo. Está en este tema lo pueden encontrar en MySpace, con el nombre Mugatz con Z Mirza. Y ustedes van a ver, Gomidas mismo ha dibujado, se ha bocetado en algún lugar, en unos papeles, se ha encontrado bocetos de sus propias autocaricaturas y son el motivo de adorno de la tapa. El grupo ha tomado parte de las grabaciones de Gomidas a lo largo de unos 20 temas, ahora vamos a pasar a unos más. Son Arvin Zurukian bajo, Ara Gabrielian en el relato, Ara Sarkisian en piano y sintetizador, Junko Simons, no armenio, que toca el cello en una de las obras, Karen Kocharian en batería, Martín Haruchunian en instrumentos folclóricos, Paul Ehrlich en guitarra, Svetlana Javakian en viola, Todd Brunel en clarinete y Guillermo Manucharian también hace la voz, del 2006. Yo recomiendo a aquellos que son gomidasianos que traten de conseguirlo. Le demos de vuelta los teléfonos. Usted puede contactarse ahora mismo con nosotros al 4724-3269 4724-3269 o por mail a armeniayelmundo@yahoo.com.ar. Como lo han hecho, tenemos 3 cartas muy importantes, una de Chile, si quieres la leemos o más adelante. Dale. Vamos a hacer una referencia rápida la actividad que están haciendo la colectiva armenia de Chile. Que nos tiene la diferencia de llamarnos y mandarnos permanentemente las actividades que realizan y están tomando cada vez más ímpetu. Es una de las actividades, es el día domingo 19, el 26 de abril, mañana, en el Club Armenio, mañana mismo, en Haidún, en la avenida Irrazábal, en Ñuñoa. Estamos a hablando... las 13 horas nos están invitando, pero lamentablemente todavía no podemos ir. Que algún día vamos a tomar. Estamos hablando de la colectividad armenia de Chile, Que nos mandan gentilmente la invitación. Y bueno, de alguna forma, todos los chilenos, amigos que nos estén escuchando y que no tienen internet, a través de nosotros que se enteren de que hay una actividad importante, se contacten a colectividad armenia, a colectividad.armenia@gmail.com, que es el sitio oficial de la colectividad de Chile. Tenemos otra carta también interesante que nos mandan de Berizzo. Nos sí. mandan ah, las fotos. Bueno, acá bellísimas, un beso muy grande a Giselle, a Abkarian y a su papá también, porque Giselle me manda constantemente material, unas fotos bellísimas de la actividad. Me dice, te envío las fotos de la muestra y a las fotos que hay personalidades municipales y organizaciones armenias de Buenos Aires, que se hizo el 17 de abril en la Escuela de la Enseñanza Media número 1 de Berizzo. Nos saluda, nos manda muchos cariños y besos y firma Gisela Abkarian. Yo propongo, todos los oyentes nuestros y que tienen la posibilidad de ir una escapadita, así que siempre la una vuelta para irse hasta Berizzo y apoyarlos a ellos, apoyar a todos aquellos que... Están haciendo muchísima actividad. Sí. Y bueno, estamos pensando ver desde aquí Armenia un lugar en el mundo, cómo también podemos colaborar con la cultura, con ellos. También nos han enviado, por ejemplo, este es bárbaro, esto nos mandaron desde Valencia. Bueno, a ver, léelo, dale, que te la revelas ahí. Bueno, un tal Carlos Micaeli, que para mí entiendo que es Micaelian, sí. Ya le mandé la respuesta y agradezco a todos sus amigos españoles. Dice Abrilita Sinin, Valencia y Kendronum, de Río Netzel, Hayot, Serasfanutian, y Tsunami aquí, Navirbat, Switzerbol, Gasbacher Belén, Haiga Kamiutuna. Suizo vorin mastaxele Yerguairuri Sunitsaveli Martik Antile Valenciai Gentronakan Botseloviev Haselminchev Virkeni Gentronakan Haraparak Urev Hin Lezunerov Hayren Ruseren Hispaneren Angleren Valencianeren, que no conozco el idioma valenciano, no lo conozco. Debe ser un bárbaro, un dialecto. Un dialecto valenciano. Ugertze Hervel Hispaniaiev Turkiai Garavortunerin Janachelu Hayotserspanutuna Hadarutchamp Handesenegel Ասկուտյամբ հայ, ռուս, իսպանացի կաղակացիներ և կաղակական գործիչներ։ Բացման խոսքով հանդես եկել իսպանիային Հայաստանի պատվավոր հյուպատոս լույս Բարբերա Սապատերոր, պարինտե դել պրսինտե, միության նախակահ Արարատ Հուղագասյանի ուղերձը պիտի ուղարկվի Վալենսիայի կաղակային Իսպանիայի կառավարություններին, ինչպես նաև տակավոր Խուան Կարլոսին, ուղարկվի նաև դեսանյութ։ Bueno, nos da un teléfono donde los españoles pueden comunicarse para que ellos tengan información y para que puedan ampliar, de hecho las comunidades que se están armando de armenios de Armenia que han emigrado hacia Valencia, hacia Barcelona, también muy pocos hay en España. Bueno, ellos están armando comunidades, se están agrupando porque son pocos en muchos lugares y otros donde hay, como por ejemplo en Toulouse, en Francia, están muy dispersos. Cuenta, por ejemplo, uno de mis amigos con los que hablo casi todos los días, que es de Toulouse, habla de que son 150, 200. Muchos han salido desde Andorra, que está al límite, y se han pasado hacia Francia, hacia la zona de Toulouse, por trabajo, por problemas de trabajo. Aún así tienen estos problemas de documentación, como me comenta, pero que son momentáneos, el ida y vuelta, y que no pueden ser, no están fijos, no son habitantes fijos en el caso de España, aún así en el caso de Francia. No es fácil la vida del armenio que está saliendo de Armenia y está viviendo en los distintos países. El Darabank lo están sintiendo ahora, lo que nosotros venimos, nuestros abuelos y bisabuelos sufrieron durante tantos años, los 94 y pico de años, 94 años, sí, de este char también, pero ellos están sintiendo ahora al estar lejos de la patria y que extrañan y extrañan mucho. Y en verdad, bueno, una vez cuando les hablo les dicen, ves, esto es lo que uno sintió, porque el char no llegó hasta los límites de Sardarabat, ¿no? Las circunstancias son distintas. Estos armenios están probando suerte, en muchos casos ya casi obligatoriamente se están yendo, pues no están pudiendo conseguir nosotros, en Armenia. Y a los otros armenios, tienen sus familias en Armenia, pero nuestros abuelos no había posibilidad de retorno, así que... Yo quería agregar algo sobre Anrelerin Zangagadun, si bien de la biografía de Gomidas, que muchas veces se ha leído, muchas veces se ha dicho, siempre hay algo nuevo. Siempre se encuentra algún material nuevo sobre Gomidas. Este es un trabajo que yo había preparado para los chicos de séptimo grado de un colegio, del colegio en este caso fue del colegio Jeremián, de uno de los libros que había escrito. Y dice: Hayot Sirashtutian Hair Gomidas Vartabet, Hazar Utairur Batsuno Inna, Hazar Inairur Yeresuno Hink. Mangutian Darinerun Vork Mnatsadze Soomon Sogomonian, Ambanaz Gomidas. Երբ 11 տարեկան եղավ, քյուղին կահանան զինք Էջմիածին գտանի, հոն գսրվի հայոց լեզուն, ու իր ուսումը կամպողջածն է Էջմիածնի Քևորքյան ջեմարանի մեջ։ Բգայականը ստանալին ետ, վարտաբետ կծերնատրվի առաջին օրեն, իսկ հայտնի էր իր երաշտական տաղանդը։ Ուրեմն, գատողի գոսը զինք Բերլին գղրգե, որպեսզի երաշտական ուսումը շարունակե։ Երբ Հայաստան գվերատարնա, ան հայկական քյուղերը կշրջի և գնոտակրե ժողովրդի երկաց երկերը։ Այս ձևով ան կհավաքե մոտավորապես 4,000 ժողովրդական երկեր։ Մեմնունադեն Գոմիդաս Վարդապետը գերտա երգրե երգիր կաղակե կաղակ Թիֆլիս, Փարիզ, Շվեյցարիա, Իտալիա, Բոլիս, Եգիպտոս, Բերլին, Վիեննա, Բուլղարիա, ամենտեղ համերգներ և տասախոսություններ կուտա։ Աշխարհի երաժշտության մասնակիցները կհիանան իր անուշ ցայնին ու երաժշտական դաղանդին։ 1915 թվականին հայոց ժողովրդի սև օրերուն արմատահայ մեր բոլոր մեծ մտավորականներուն հետ Գոմիդաս Վարդապետն ալ ծերպա գալվեցավ թրկական կառավարության հրամանով, մինչ ամբողջ ժողովուրդը դեղահան գլար։ Օդար բարեկամներու օգնությամբ Gomidasin azat togutzin, baitz hai jogurtin txartxarankneră, horabez astazein irvra. An, ir helke gorsen zutzazer, ir shat sireli paregam zink Paris franzake pohatre pujelu huisov. Hon hoke panagan, hoke pujagan hivantanotzin mech gmana minchev ir maha, 1935 tavaganin. Gomidasi ajunnera pohatrvetsan Yerevan. An hima, gahangchi iren Ibadiv Gomidasi Aigi, Gochvats Hanrain, Mets Bardezin, Bantionin Mech Iren Bes, Mets Haeru Gohkin, Inchpes Hovannes Tumaniana, Yerishets Harenz, Avedik Isahagian, Baruj Sevak, Hovannes Shiraz, Aram Khachadarian, William Saroyan. Ureman. Esto cuenta parte de la historia de Gomidas. Si bien aquí en lo que uno fue tomando dice que fallece en 1935, de que fue internado en un nosocomio, en un psiquiátrico por problemas psíquicos de haber visto a familias, amigos, cuando él vuelve a su pueblo por esto de la matanza, en otros textos aparece que él no fallece de eso. Él muere por enfermedades que ha tenido, pero no por locura. Él sí estuvo internado porque estas vivencias de 1915 en él influyen y mucho. Sí, fueron más de 4.000 algunos lados, en algunos textos dice 6.000, en otros dice 4.000, pero el recopilado no hay tanto material. Se calcula que hay entre 4.000 y 6.000, pero si juntamos todos no creo que lleguemos a esa cantidad. Sí, hay datos de que hubo escrito muchos, como dijimos antes, de la escritura armenia musical, los Hazer, estas notas, Haz, sí desapareció porque él descubrió, pudo descifrar parte de ese texto, de esa escritura y después en la época del genocidio desapareció. Nosotros ahora vamos al siguiente tema, Maxi, es Antuní, interpretado por Lucine Zakarian, y sí, bajo ese tema vamos a escuchar la lectura del texto. Ahí va. Thank you. Bueno, esto es Anduní, es una de las obras cumbre de Gomidas, que describe el estado angustioso de todos aquellos que sobrevivieron al genocidio, que son todos nuestros abuelos, coincidentemente, todos aquellos quienes escaparon los de los desiertos, del hambre y las penurias que han pasado. Esta obra, Anduní, Lucine Zakarian, recordemos, yo creo que la soprano más relevante del último siglo, si bien hay muchas sopranos tan importantes como ella, la dulzura, Lucine Zakarian, especialmente por su muerte voz joven, ¿no? Sí. Y la voz es una persona que creo va a ser irreemplazable. Nació en 1937 en Ahalska, en Georgia, murió en el 92. Bueno, era la cantante oficial de Chmiadzin, del coro de la iglesia, sí, Babkin, primero era el que quería que estén todas las misas que él hacía, así que siempre estuvo presente. La tuvimos también aquí como invitada en Argentina, y la gente que estuvo al lado de ella, bueno, dentro de ellos gente de mi familia también, la sencillez y la dulzura era lo que prevalecía en ella. Cantante lírica, como ustedes vieron, fue cantante lírica, sí, sí, sí. De primer nivel también, incluso. Ella es cantante. ¿Tienes algo, Mirta? Mira, había algo para contar de donde había, sí, ya dije, papel y lápiz, porque ahora viene la receta del chorek. Y vos estuviste presente en la entrevista, algo cortito. Me dio la impresión de ser una persona destacadamente inteligente. Muy sencilla, muy muy preparada, y yo creo que tenemos de ella, más allá de todo el material que ha desarrollado, tenemos mucho para esperar durante las próximas décadas. Tiene todo el apoyo, por suerte, como lo tuvo de la televisión, la BBC, y realmente tiene muy buenos contactos, y muy probablemente dentro de pocos años veamos muchas películas más de ella. Ya estuvo charlando mucho con él, tuve la oportunidad de hacer un par de preguntas, pero la verdad que, ahora está en Uruguay, o sea que está en Uruguay, está presentando la película Jan Screamers. Esperemos. Y aquí los que no lo puedan ver, ya va a estar a la venta seguramente los CDs, sí. Como para que lo puedan, invito a que tengan, no sé si aquellos quienes tuvieron la oportunidad de estar allí en el acto central del genocidio, el 24 de abril, se repartió la revista Armenia, muy bien hecha, muy, muy sustanciosa, no hay artículo realmente que no valga la pena leer, están todos los artículos muy bien elegidos, redactados. Está la entrevista de ella que le hizo Jack Bogosian, a quien le agradecemos, realmente si nos estás escuchando, te agradecemos la deferencia de habernos invitado, como han invitado a todos los medios, y han definido un horario específico muy bien organizado para cada medio. Mira, acá hay algo que dice, una sola de las preguntas que le hicieron a ella, y vamos con el tema siguiente de la cocina, porque ya nos queda poquito. ¿Qué intereses tienen los países que niegan el genocidio armenio? Como se muestra en Screamer, hay grandes intereses económicos en juego. Aquí juegan grandes empresas que tienen intereses en Turquía, como la Big Tobacco. Turquía amenaza con romper contratos con los países que reconozcan el genocidio. Ejemplo, Francia, Suiza, Dinamarca, para nombrar algunos. También existen los intereses geopolíticos, pero sería un tema más que extenso. Y en verdad es así. Cada grupo que padeció genocidios u holocaustos defiende siempre una historia, viste, como si fuera la única, sin querer relacionarlo con otras tragedias. Y, por ejemplo, el legado del genocidio es tan traumático que puede tomarse en generaciones para no aceptarlas. Y todo lo que ocurre, y siempre, casi siempre pasa lo mismo. Muchos sobrevivientes del holocausto, por ejemplo, judío, no quieren hablar del tema por décadas y en el efecto... En efecto es traumático. Fue recién a finales, más o menos creo que de los 60, que comienza a verse una historia en películas documentadas por la TV y mucho más tarde en forma de ficción para cine. En Alemania esto comenzó a enfrentar a los efectos del holocausto en su cultura popular. Es como una gran herida que les queda, así como nos pasa a nosotros también. Creo que los efectos del genocidio son tan grandes. Esta definición de genocidio la pone Lemkin, ¿sí?, en uno de los juicios que tiene, sí, en Alemania, que la gente que lo ha padecido no quiere identificarlo con otros grupos porque aún están experimentando estos traumas que... siguen llevándose y creo que se van a seguir llevando. Claro, no son los mismos traumas de los que lo padecieron, sino somos nosotros, claro, quienes tenemos que replantearnos cuestiones de identidad, cuestiones culturales y de pertenencia, ¿no? Que estamos, ya parte de ello es la causa del programa que estamos desarrollando, ¿no? Nos vamos con la cocina, vamos a dar la receta del chorek, pero así rapidito, para que tomen la nota de la cantidad de lo que necesitan. Vamos. ¿Con la entrada? A mí me encanta esa música. Bueno, me escucharon hablar, ¿viste? ¿No? Uno es así, habla y no mira lo que tiene que ver. El chorek, 1 kilo de harina, 4 ceros, 6 huevos, 400 gramos de azúcar, media taza de leche, 250 gramos de manteca, una pizca de sal, 50 gramos de levadura fresca, maslep, una cucharadita pisada y agua de azar, apenas. Vuelvo a repetir, 1 kilogramo de harina, 4 ceros, 6 huevos, 400 gramos de azúcar, media taza de leche, 250 gramos de manteca, una pizca de sal, 50 gramos de levadura fresca, maslep, media cucharadita pisada, agua de azar apenas. Levar la levadura con un poco de leche, mezclar los huevos, la harina, el azúcar, las especias y la sal. Agregar la levadura, por último la manteca blanca, blanda, mezclar con las manos, dejar levar 2 veces, trenzarla y ponerle arriba, ponerle sésamo y algunas semillas de amapola si les gusta. Lo ponen al horno y lo sacan casi húmedo para que dentro solito se seca, si no se hace demasiado seco. Esta es la receta del chorek. Lo que sí ahora vamos a escuchar es el tema que estábamos los otros días estuvimos hablando, que es Narang Ngan, ellos cayeron. El tema original fue interpretado por Charles Aznavour, quien es su compositor, y Garbarenz también, su cuñado en ese momento. Pero esto lo cantás vos, pero no es la traducción literal, ¿no? No. En general, cuando uno hace canciones traducidas, nunca son literales. Casi nunca son literales. Esto, lo que ustedes van a escuchar es el tema Narang Ngan en armenio. Obviamente que no es la traducción. Mientras tanto, escuchamos un poquito. Anuncios. Yo soy de ese pueblo que duerme sin sepultura, que ha elegido morir sin abdicar su fe, que nunca bajó la cabeza ante la injuria, quien sobrevive a pesar de todo. La muerte los golpeó sin preguntar su edad, por la única culpa de ser armenios. Narang Ngan, darabia luanzo, vorpatsatsan duni, darakir bandukne, avangan, anarkvadzu viravor, anshiri malinov, hoshtanvaz, eakner. Narang Ngan, moratsvats amenkits, Dushvarnera lakvat, angaregi tsuavot, avangan, muratsvat sashvarit, umaham shaktaivat. Está acabando el tiempo, le agradecemos la presencia a todos, permanente. No se olviden, tenemos la Feria del Libro ya en camino, ya se abrió hace un par de días. Estén atentos al día de Armenia. La inauguración es el 27. No, ya está abierta la feria. El 27 ¿Ah, sí? está en la sección, los muchachos ¿Ah, sí? dijeron que el 27. No, está bien. Tenemos la muestra en la Galería Pacífico del Centro Cultural Borges. Hay una muestra de arte sobre genocidio armenio. Hasta el 3 de mayo, a las 19 horas, todos los días en el Centro Cultural Borges, en la Galería Pacífico. Allá, ustedes recuerdan, allá en Córdoba y San Martín. La presentación del libro El Derrumbe del Negacionismo, mañana a las 18 horas, en la Sala Manuela Gorriti, en la sala exterior del pabellón Ocre, en la Rural, a las 18 horas, mañana domingo 26 de abril, una presentación muy importante, un acto muy importante. Tenemos a los armenios, el grupo ya reconocido por todos, el día 9 de mayo, en Planet Music, en Avenida Cabildo 853, a las 22 horas, presentan el segundo CD de Eternas Esperanzas. Ahora vamos a escuchar algo de ellos. Vamos a escuchar República Diáspora, que es el tema ya, que del, ellos... Del primer CD. Del primer CD, exacto. No se lo pierdan, como dijo Daniel, los armenios, el 9 de mayo en Planet Music, Avenida Cabildo 853 a las 22 horas. Presentan el segundo CD, o sea, tienen la presentación, van a hacer el concierto del segundo CD, sí, seguramente sí. Le vas pidiendo también del primero y ellos nunca dicen que no, porque la verdad que está muy bueno. Eternas Esperanzas. Ahí escuchamos del primer CD, República Diáspora. Y nos despedimos de ustedes. Se desustió un polorit, Michel Bajachor, Tantibum, hasta la semana que viene y muchas gracias.